y salir a otro universo lo segundo que quiero, de amor verdadero. Y nivel 6, lo tercero. Las hiper mega superpoderes del universo es lo que mucho más quiero. Ahora soy el gato que juega con la madeja y se enreda. La semilla que el viento la lleva. La araña que teje en el marco de la puerta y no la cierra. Nivel 6 en cualquier momento. Amor verdadero es lo que quiero. No quiero dinero, si lo tengo luego. Ni que nadie vaya a mi entierro, ni el sepulturero. Salté de filo en filo, hasta caerme por el agujero. De Alicia, blanco y negro. y salía otro universo de amor verdadero. Ni que nadie vaya a mi entierro. Ahora soy el gato que juega con la madeja y se enreda. La semilla que el viento salté la lleva. Salté de filo en filo hasta caer la araña por el que teje en el marco de la puerta blanco y no la cierra. Y negro. Y Alción es lo segundo que quiero. De amor verdadero. Y nivel 6, lo tercero. Las hiper mega superpoderes del universo es lo que mucho más quiero. Ahora soy el gato que juega con la madeja y se enreda. La semilla que el viento la lleva. La araña que teje en el marco de la puerta y no la cierra. Nivel 6 en cualquier momento. Y sigo en el no juego. Alcioné es lo segundo que quiero. Y nivel 6 lo tercero. Estuve las hiper mega superpoderes del universo dolor, es lo que mucho más me quiero. Despierto. ¿Qué me da un mundo lleno de falta de entendimiento? De envidias y desprecio. Y sigo no lo en quiero. El no juego. Estuve muerto y resucité. Por eso ahora caigo por el agujero y me despierto. ¿Qué me da un mundo lleno mis de alas falta despliego. De entendimiento? De envidia. Son de metal desprecio. De acero. No lo quiero. Y de cera que el sol derrite si me acerco. Tremendo no poder hacerlo. Ícaro cayó al suelo. Siembra viento y tendrás tempestades. Y vuelo en la tormenta. El viento me enreda y caigo al por suelo. Por eso ahora caigo por el agujero. He visto el cielo. Mis alas despliego. Brutal tristeza. Son de metal, tenerlo. De acero. Pero lo vi. Y de cera. Y de alguna forma ya lo tengo. Si me acerco. Tremendo. No quiero no poder nada. Hacerlo. Y solo quiero el cayó cielo. Al suelo. Y me acerco. Siembra viento. Y ahora todo lo y que tendrás tengo, tempestades. Y ahora todo lo y vuelo tengo en la tormenta. Tener. El viento me enreda y caigo al suelo. Luz dorada y turquesa. He visto el cielo. Es nuestra brutal pareja. Tristeza de no tenerlo. Me consuelo. Pero lo vi. Está al fondo de la y mujer. De alguna forma ya lo tengo. Por el que caigo. No quiero nada. Por el que caigo. Solo quiero el cielo. Y vuelo. Y me acerco. Y ahora todo lo tengo sin tenerlo. Mientras. Luz dorada y turquesa es nuestra pareja. Me consuelo. Está al fondo del agujero por el que caigo y vuelo.